10 de mayo de 1933, los libros antialemanes arden en el Reich. La quema de libros antialemanes, realizada el 10 de mayo de 1933, fue una acción planeada y ejecutada por las asociaciones de estudiantes alemanas en la que estudiantes, profesores y miembros del NSDAP echaron al fuego de forma pública libros considerados contrarios al espíritu alemán. La acción se realizó bajo la dirección del Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund, NSDStB, o Federación Nacionalsocialista de Estudiantes Alemanes, en la Plaza de la Ópera en Berlín y en 21 otras ciudades universitarias. La quema pública de libros fue el punto culminante de la Aktion Wiedergewinnung der Deutschen Geist, o Acción contra el Espíritu Antialemán, iniciada en marzo de 1933, con la que se inició la limpieza de la cultura alemana de los elementos perniciosos, constituidos por judíos, marxistas, pacifistas y esencialmente contrarios a la reconstrucción del Reich alemán. A principios de abril de 1933, la Deutsche Studentenschaft demandó a sus órganos que participase en la acción contra el espíritu antialemán que debía durar 4 semanas. La acción debía comenzar el 12 de abril y finalizar el 10 de mayo con pilas de libros espectaculares en las calles. La acción se realizaba en recuerdo de la quema de libros realizada en el Festival de Wartburg de 1817 y fue presentada como una acción general contra el espíritu de desintegración judío. El espíritu judío, tal como manifiesta su completa desvergüenza en su incitación al odio mundial y tal como ya ha buscado refugio en la literatura alemana, debe ser erradicado de esta. No olvidemos que en marzo de 1933 el Congreso Mundial Judío había declarado la guerra al Tercero Reich llevando adelante acciones de boicot contra la economía alemana, así como grandes campañas internacionales donde se exponía al desprecio público al Reich alemán y al nacionalsocialismo. Para la política universitaria la acción contra el espíritu antialemán significó el comienzo de la conquista de las universidades por las asociaciones de estudiantes declaradas como secciones de asalto del espíritu. Como primera medida se ordenó formar comisiones de lucha contra el espíritu antialemán en las instituciones de educación superior a las que debían pertenecer 2 estudiantes, un profesor, un representante del Kampfbund für Deutsche Kultur, asociación cultural nacionalista dirigida por Alfred Rosenberg y un escritor. La dirección había sido reservada por Hitler para la asociación de estudiantes respectiva. El 6 de abril de 1933 se envió una circular a las diferentes asociaciones de estudiantes para informar sobre las acciones preparadas. La Asociación de Estudiantes Alemana planea, en vista de la desvergonzada y horrible incitación al odio de la judería internacional en el extranjero, una acción de 4 semanas contra el espíritu de desintegración judío y a favor de un pensamiento y sentimiento popular consciente en la literatura alemana. La acción comienza el 12 de abril con el anuncio público de las 12 tesis contra el espíritu antialemán y finaliza el 10 de mayo con una manifestación pública en todas las universidades alemanas. La acción en constante incremento hasta el 10 de mayo será realizada con todos los medios de la propaganda, como radio, prensa, carteles, folletos y artículos especiales en la correspondencia académica. Las 12 tesis contra el espíritu antialemán. El inicio fue la promulgación el 12 de abril de 1933 de las 12 tesis Wiedergewinnung der Deutschen Geist, 12 tesis contra el espíritu antialemán. Las tesis se escribieron en letra gótica y en tinta roja, y fueron expuestos en forma de carteles en las universidades alemanas, además de ser publicadas por muchos periódicos. El lenguaje y la literatura tienen sus raíces en el pueblo. El pueblo alemán tiene la responsabilidad de que su lengua y su literatura sean una expresión pura de sus tradiciones. Hoy se abre una contradicción entre la literatura y la tradición del pueblo alemán. Este estado es una ignominia. La pureza de la lengua y literatura depende de ti. Un pueblo te ha dado su lengua para que la guardes fiel. Nuestro adversario más peligroso es el judío y aquel que le escucha. El judío solo puede pensar en judío. Si escribe en alemán, miente. El alemán, que escribe alemán, pero piensa de forma no alemana, es un traidor. El estudiante que habla y escribe de forma no alemana, además, es un necio y es desleal a su deber. Queremos eliminar la mentira, queremos señalar la traición, no queremos para los estudiantes lugares de irreflexión, sino de disciplina y de educación política. Queremos despreciar al judío como forastero y queremos tomar las tradiciones en serio. Por lo tanto exigimos de la censura que las obras judías se publican en lengua hebrea. Si se publican en alemán, deberán señalarse como traducciones. La escritura alemana solo está disponible para los alemanes. El espíritu antialemán será eliminado de las bibliotecas. Exigimos de los estudiantes alemanes la voluntad y la capacidad para el conocimiento independiente y las decisiones propias. Exigimos de los estudiantes alemanes la voluntad y la capacidad para mantener la pureza de la lengua alemana. Exigimos de los estudiantes alemanes la voluntad y la capacidad para superar el intelectualismo judío y las ideas decadentes liberales asociadas en la vida espiritual alemana. Exigimos la selección de estudiantes y profesores según la seguridad de su pensamiento en el espíritu alemán. Exigimos que la educación superior alemana sea un baluarte de las tradiciones y un campo de batalla para la fuerza del espíritu alemán. La segunda fase de la campaña de formación comenzó el 26 de abril de 1933 con la recogida de literatura decadente. Cada estudiante debía limpiar de libros perjudiciales su biblioteca propia y luego la de sus conocidos, para más tarde repasar las bibliotecas de universidades e institutos. También se revisaron las bibliotecas públicas y las librerías buscando literatura digna de ser quemada. Las bibliotecas locales y populares fueron invitadas a limpiar ellas mismas sus fondos bibliográficos y a entregar luego los libros voluntariamente. Los estudiantes encontraron apoyo en sus profesores y rectores, que luego no solo aparecieron frente a las hogueras, sino que también colaboraron en los comités de lucha que seleccionaban los materiales que debían ser quemados. La base para la selección de los libros la formaban las listas negras del bibliotecario Wolfgang Herrmann, de 29 años, demostrando el espíritu juvenil que impregnaba la acción. También la industria del libro y las bibliotecas apoyaron activamente la acción estudiantil. La dirección de la Asociación de los Bibliotecarios Populares Alemanes y el Burschenblatt des Deutschen Buchhandels, la revista de la industria del libro, repartieron listas comentadas de libros prohibidos. Los bibliotecarios señalaban en sus aclaraciones que la literatura que iba a ser destruida era principalmente de origen judío. El 6 de mayo, empezó la fase final de la acción contra el espíritu antialemán. Los libros marcados fueron reunidos y transportados por SA estudiantes. En Berlín los estudiantes tomaron por asalto la Escuela Superior de Deporte y los de Veterinaria el Institut für Sexualwissenschaft del judío Magnus Hirschfeld en el barrio de Tiergarten y se llevaron la biblioteca con sus más de 10.000 volúmenes. El judío Hirschfeld vio la destrucción de su biblioteca en las noticias, en un cine de París. El 9 de mayo se dio a conocer las Feuersprüche Proclamas del Fuego, que debían dar unidad de fondo simbólica a la quema de libros del día siguiente. Esta serie de proclamas predeterminadas debían sonar en todo el país cuando un representante de los estudiantes echara al fuego de forma ejemplar las obras de los literatos de Escoria y Suciedad, Schun, und Schmutzliteraten. Así se enfatizaba la acción simbólica de la quema de libros y se le daba el carácter de un ritual. La circular estaba firmada por Gerhard Kroger del Deutsche Studentenbund y el director de la oficina principal Hans Karl Leistrich. Texto de las proclamas. Primera proclama. Contra la lucha de clases y el materialismo, por la unidad del pueblo y una actitud idealista. Entrego a las llamas los escritos de Marx y Kautsky. Segunda proclama. Contra la decadencia y la ruina moral. Por la disciplina y la moralidad en la familia y el Estado. Entrego a las llamas los escritos de Heinrich Mann, Ernst Gleiser y Erich Kästner. Tercera proclama. Contra los bajos ideales y la traición política, por una entrega al pueblo y al Estado. Entrego a las llamas los escritos de Friedrich Wilhelm Foerster. Cuarta proclama. Contra el destructivo exceso de valor de la carnalidad, por la nobleza del alma humana. Entrego a las llamas los escritos de Sigmund Freud. Quinta proclama. Contra la falsificación de nuestra historia y la degradación de sus grandes personalidades, por la devoción a nuestro pasado. Entrego a las llamas los escritos de Emil Ludwig y Werner Hemann. Sexta proclama. Contra el periodismo extraño al pueblo y de carácter democrático judío, por la colaboración responsable en la obra de la construcción nacional. Entrego a las llamas los escritos de Theodor Wolff y Georg Bernard. Séptima proclama. Contra la traición literaria a los soldados de la Gran Guerra, por la educación del pueblo dentro del espíritu militar. Entrego a las llamas los escritos de Erich Maria Remarque. Octava proclama. Contra la petulante adulteración de la lengua alemana, por el cuidado del más precioso bien de nuestro pueblo. Entrego a las llamas los escritos de Alfred Kerr. Novena proclama. Contra el descaro y la arrogancia, por el respeto y la devoción al inmortal espíritu del pueblo alemán. Engulle, llama, también las obras de Tucholsky y Osietzky. El 10 de mayo en todas las ciudades se habían montado pilas durante el día, ante las que se iban a dar discursos, leídos en su mayoría por catedráticos de la universidad respectiva. En Berlín habló además el ministro de propaganda Joseph Goebbels, que así le daba a la acción un aire oficial. La quema de libros en Berlín. Tras la clase magistral de Alfred Baeungler, que como catedrático de filosofía y pedagogía política en la capital había sido convocado, se formó la marcha de antorchas en la plaza de Hegel, detrás de la Universidad Humboldt de Berlín, para recorrer su camino a lo largo de la isla de los museos, hasta la residencia de estudiantes en la calle Oranienburg, donde esperaban las camionetas que cargaban unos 25.000 libros. Fritz Hippler, el director de la Asociación de Estudiantes Nacionalsocialistas de Brandeburgo y más tarde productor de la película El Judío Eterno 1940, realizó un discurso, hasta que hacia las 22 la manifestación se dirigió bajo una lluvia torrencial, acompañados de una banda de música de la SA, en dirección del Königsplatz, delante del Reichstag. Debido a que la pila no pudo ser encendida a causa de la lluvia torrencial, los bomberos ayudaron con bidones de gasolina. Tras el discurso del líder de los estudiantes, Herbert Uthar, que terminaba con las palabras «Hemos dirigido nuestras acciones contra el espíritu antialemán. Entrego todo lo antialemán al fuego. Nueve representantes electos de los estudiantes echaban los primeros libros al fuego, mientras recitaban las proclamas. Seguidamente, con gran regocijo de los estudiantes y del público, se echaron al fuego el resto de los libros, formándose una cadena de manos que transportaba los libros desde las furgonetas hasta la pira, en la que acabaron libros antialemanes de Karl Marx, Heinrich Heine, Kurt Tucholsky, Sigmund Freud y un total de 94 autores. Unas 70.000 personas tomaron parte en la acción. Hacia medianoche apareció el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, y realizó su discurso, tras el que ya no quedaban de los libros más que un montón de cenizas humeantes. Con el canto de Lord Tweselien se dio fin al espectáculo. Fragmentos del discurso de Joseph Goebbels. La era del intelectualismo exagerado judío ha llegado a su fin y la revolución alemana ha liberado la calle para el ser alemán. Esta revolución no llegó desde arriba, irrumpió desde abajo. Por eso es, en el mejor sentido de la palabra, el cumplimiento de la voluntad popular. En los últimos 14 años, en los que vosotros, compañeros, tuvisteis que soportar las humillaciones de la República de Noviembre en infame silencio, se llenaron las bibliotecas con las birrias e inmundicias de los literatos de asfalto judíos. Las revoluciones que son auténticas, no se detienen ante nada. Ningún área puede quedar intacta. Así como revoluciona a las personas, revoluciona a las cosas. Por eso hacéis bien, en esta hora de la medianoche, en entregar a las llamas el espíritu maligno del pasado. Aquí se hunde hasta el suelo la base intelectual de la República de Noviembre. Pero de sus ruinas se levantará victorioso el fénix del nuevo espíritu, con el que cargamos, que incentivamos y al que damos el peso decisivo. Lo viejo yace en las llamas, lo nuevo se elevará desde la llama de nuestros propios corazones. Donde estemos juntos y a donde vayamos juntos, allí nos comprometeremos con el Reich y con su futuro. Cuando vosotros, estudiantes, os tomáis el derecho a echar a las llamas la suciedad intelectual, entonces también debéis tomar sobre vosotros la responsabilidad de, en lugar de esta suciedad, liberar la calle para el auténtico espíritu alemán. Autores antialemanes. Entre los autores se encontraban autores de escritura alemana: Walter Benjamin, Ernst Bloch, Bertolt Brecht, Max Brod, Otto Dix, Alfred Döblin, Albert Einstein, Leon Feuchtwanger, María Luise Fleischer, Leonard Frank, Sigmund Freud, Iwan Goll, George Grosz, Jaroslav Haeck, Heinrich Heine, Von Horváth, Heinrich Eduard Jacob, Franz Kafka, Georg Kaiser, Erich Schneer, Alfred Kerr, Egon Erwin Kistsch, Siegfried Krakauer, Karl Kraus, Theodor Lessing, Alexander Lernet Olenia, Karl Liebknecht, Georg Lukács, Rosa Luxemburg, Heinrich Mann, Klaus Mann, Ludwig Marcuse, Karl Marx, Robert Musil, Karl von Ossietzky, Erwin Piscator, Alfred Polgar, Erich Maria Remarque, Ludwig Renn, Joachim Ringelnatz, Joseph Roth, Neil Sachs, Felix Salten, Anna Segers, Arthur Schnitzler, Karl Sternheim, Bertha von Suttner, Ernst Toller, Kurt Tucholsky, Jacob Wasserman, Franz Werfel, Grete Weisskopf, Arnold Zweig y Stefan Zweig. Autores franceses: André Gide, Romain Rolland y Henri Barbusse. Autores americanos: Ernest Hemingway, Upton Sinclair, Jack London y John Dos Passos. Autores soviéticos: Máximo Gorki, Isaac Babel, Lenin, León Trotsky, Vladimir Mayakovsky y Ilya Edenburg. Este artículo fue publicado originalmente el 10 de mayo de 2016.